Estamos recibiendo a Marcelo Gianotti, integrante del Instituto Cuesta Duarte, responsable de los departamentos del litoral del país. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, y primero que nada la disculpa del caso, porque sé que me estaban llamando temprano, pero hoy me tocó cuidados especiales y CAIF con mi nieto, en claro. Donde estoy en este momento. Van a escuchar un ruido de fondo. Está bien. Puedo estar conversando con ustedes, así que primero las disculpas del caso. Bien, no hay problema. A veces el cuidado también tenemos que ejercerlo los hombres, ¿no? Por supuesto. Así es, Marcelo, ni hablar. Queríamos conversar contigo sobre esta realidad también de lo que se está viviendo, en este caso, obviamente en el litoral del país, lo que es el aumento de precios, el desempleo que se está registrando. Hace unos días hablamos con trabajadores del litoral, la reducción en los puestos de trabajo. ¿Cómo podés contarnos cómo se está viviendo esa realidad en el litoral con la tasa, por ejemplo, de desempleo? Leíamos también de los departamentos, cómo se viene registrando esa tasa. Soriano, con el segundo departamento con mayor desempleo, maneja un 10,3%. Hay preocupación. Paysandú, Salto. ¿Cómo es la cosa, Marcelo? Sí, yo creo que a raíz de los datos del INE que publicó, o que viene publicando ahora un poco más periódicamente, se empezaron a disparar algunas alertas, que no debería ser así, ¿verdad? Claro. Porque generalmente las previsiones que deberían hacer los gobiernos, tanto nacional como departamentales, tendría que ser de otra manera. Porque además, eso genera políticas sociales públicas que pueden llegar a en alguna manera a reducir los impactos de lo que hoy está pasando. Entonces, el instituto hace mucho tiempo que viene planteando, desde el tema de la informalidad hasta el desempleo, reducción de puestos de trabajo. O sea, yo miraba titulares que se han generado en el departamento, ¿no? Y en la región, en la mayoría de las publicaciones de los periódicos. Y la preocupación nuestra viene desde el año 2010 y un poco antes, con el tema de la informalidad, con el tema del desempleo y con el tema, en algunos casos, que lo reiteramos permanentemente y hasta el cansancio, mujeres jefas de hogar con hijos a cargo y jóvenes, franjas etarias que van entre los 15 y los 29, nunca atendieron esas preocupaciones que planteaba el instituto. Hoy hay una alerta más que naranja, roja, digamos yo, porque se están perdiendo puestos de trabajo en comercio, servicios, en algunos casos en producción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo atacamos eso cuando ya tenemos todo el problema encima? Porque además, si no preveemos algunas políticas públicas o privadas que lleven adelante diferentes organismos, no podemos sobre el problema actuar. Todo el mundo sabía en la región que el puente en algún momento se iba a abrir. Ahora están todos los centros comerciales de la región preocupados, todos los comerciantes preocupados, todos los estacioneros preocupados. Ahora, ¿cómo se distribuyó toda esa riqueza para no tener el impacto que hoy puede tener y mantener esos puestos de trabajo que hoy se podrían haber mantenido perfectamente bien si se hubiesen tomado las prevenciones del caso? O sea, no estamos diciendo con esto hacer futurología. Lo que estamos diciendo con esto es de tomar las previsiones necesarias para que se generen políticas públicas en coordinación con los privados para ya no digo minimizar, para que no exista esa situación que se está dando hoy con la falta de trabajo y con un montón de cosas más. Entonces, la situación es muy complicada porque todos los días estamos viendo, nosotros andamos permanentemente en la calle, estamos viendo primero que las medidas que está tomando el gobierno no sirven, porque definitivamente no sirven. Si uno saca la cuenta, acá se toma un 24% de... Es un 24% de rebaja, ¿no? Que había en la nafta con las tarjetas. Sí. Más un 6% que determina el gobierno, que queda en un 30%. El litro de nafta, más o menos, en la región, va a quedar en un 50 pesos, 50, 50 y algo. Sí. Así todo, el litro de nafta en la Argentina cuesta 30 pesos. Después hablamos de la diferencia cambiaria que puede llegar a haber y de las políticas o no que implementa acá. No tenemos por qué meternos en la política que implementa el Estado argentino. Pero lo que sí podemos opinar es sobre las políticas que implementa el Uruguay. No hay un control de precios efectivo. No hay una atención a la canasta básica de producción, de precios de la canasta básica, que sea efectivo. Hay mercados a nivel internacional que se están cerrando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si desde el ámbito público no tenemos respuestas efectivas en cuanto a esas políticas que se pueden implementar? Hay una preocupación muy grande en cuanto al desempleo, porque está atacando generalmente comercio, servicios, gastronomía, hotelería. Básicamente son personas jóvenes. Sí, nos hablaban, que están quedando, Marcelo, que están el otro día. Sin trabajo. Nos hablaban el otro día de la situación del sector de farmacias, estaciones de servicio, como tú decías, también. Pero también va a los supermercados y, bueno, en general, sí, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Hay una situación, hay una situación que se está dando, de que los empresarios, por ejemplo, de la industria de las farmacias, van a tener que empezar a reducir puestos de trabajo. Hay farmacias que trabajan con 4 trabajadores y se pueden llegar a quedar con 2. Estamos hablando de el 50% de los trabajadores en una en un emprendimiento micro, digamos, ¿no? Lo que puede llegar a ser en otros emprendimientos que tienen 24 horas de atención efectiva. Lo que puede llegar a ser la gastronomía. Porque yo creo que es una falta de previsión importante la que están teniendo el gobierno nacional, ni que hablar, y el gobierno departamental. Me parece que también tiene una falta de previsión de los problemas y una visualización de esos problemas. El eslogan de campaña del intendente Olivera para ganar la intendencia fue el trabajo de los anuseros, el trabajo efectivo para todos, y hoy no está ocurriendo eso, porque no basta con que se reúna con el centro comercial o con los empresarios, sino que se tomen medidas efectivas en acuerdo con el gobierno nacional, que está, me parece, desde todo punto de vista, desnorteado. Y además, y esto también es bueno decirlo, y me parece que hay que recalcarlo de buena manera, hay una oposición que no ayuda absolutamente a nada en nuestro país, que se preocupa en algunos casos por mantener ciertos privilegios que estamos escuchando en estos días, el tema de Antel, lo que puede llegar a pasar con esa distribución de datos y de internet a las operadoras de cable. Eso de alguna manera va a generar un retraimiento importante en la empresa pública. Estamos escuchando cosas que no queríamos escuchar. Se viene la reforma de la seguridad social, hay gente que está preocupada por otra cosa. Ya me parece que políticamente estamos en un caos importante que no está generando la contención necesaria para el trabajo en el Uruguay. Marcelo, uno repasa los datos, por ejemplo, del desempleo, Paysandú con un 8%, Salto con un 12%, según cifras oficiales, ¿no? Sí, que para nosotros el desempleo en Paysandú está cerca del 14%. Ajá. Está bien, para el instituto en este momento estaba cerca del 14% el desempleo. Y la informalidad sigue en la media de un 32% por ciento arriba. La preocupación de Soriano, por ejemplo, de Río Negro, de Salto, ¿verdad? Uh-huh. Bellavión y Artigas, ni que hablar, ¿no? Los datos son mucho más preocupantes, porque además eso empieza a generar otras cosas. Ese desempleo, esa marginación, esa informalidad, uh-huh, empieza a generar efectivamente pobreza. Y después de la pobreza viene la indigencia, y después de la indigencia viene el caos. Y no se están dando cuenta que si no se atienden efectivamente los problemas de la inflación, esto termina en recesión. Y no nos olvidemos, no está muy lejos, hace 20 años que ocurrió el 2002 en nuestro país, y muchos de ustedes se pueden llegar a acordar. Uh-huh. No queremos volver a esa situación, me parece, ¿no? Hay datos muy preocupantes, porque además, si esos datos de alguna manera quedaran quietos, ¿no? Sí. para ver cómo efectivamente podemos empezar a bajar esos datos, pero aumentan semana a semana. Claro. Aumentan semana a semana, y eso es lo que preocupa. Porque no hay una acción efectiva en contra del aumento de esos datos. Marcelo. Y en este momento hay una media de desempleo en la región de un 10%. O sea, claro, para hacerlo gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. La cantidad de trabajadores que en este momento está quedando sin empleo, y no solamente porque no salga a buscar, sino porque no hay, es muy preocupante. Te agradecemos por hoy y bueno, vamos a comunicarnos en algún otro momento para seguir ahondando en este tema electoral. ¿Eh? Las disculpas del caso que no lo pude atender hace un momento, las reitero y muchas gracias. Y bueno, estamos a las órdenes, como tranquilo. Siempre. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo, saludos.